Bien, el día viernes participamos con el Frente Grande Cañuelas en la asunción de autoridades provinciales que se realizó en Ensenada con la presentación de la nueva comisión directiva del Frente Grande encabezada por Mario Seco como su presidente y dentro de las autoridades Alejandro Sosquita como uno de los secretarios, el secretario de Desarrollo Territorial. También se puso en funciones a los 67 presidentes del Frente Grande y las mesas distritales dentro de las cuales estamos nosotros, y por eso es que también Mario recibió el diploma como presidente y los diplomas que se van a entregar a las mesas distritales entre las cuales en mi caso soy congresal. Bueno, ¿y qué nos pueden contar a nivel local cómo están trabajando desde el espacio? Bueno, desde el año pasado, hace 4 años más o menos, 4 o 5 años que estamos trabajando, pero empezó a dar más direccionalidad al trabajo territorial y teniendo en cuenta la cuestión de la crisis económica alimentaria en los barrios, empezamos nosotros por los barrios a desarrollar merenderos, comedores y trabajo comunitario. También participamos en una agrupación de Máximo Paz, que es de frente, pero como Frente Grande, donde hay distintos compañeros que tienen distintas responsabilidades y básicamente son coordinadores de cuadrillas o de obras, haciendo un trabajo en común en beneficio de la comunidad de Máximo Paz. Pero básicamente empezamos a desarrollarnos en lo territorial, que aspiramos a continuar, ¿no? Bueno, nos decías que asumiste como secretario territorial, ¿no? A nivel provincial. Sí. Terrible tarea, uh-huh. Supongo. Pero básicamente es lo que hice siempre. Claro. Lo hice en Capital y siempre estaba a cargo de una zona y es el desarrollo de la fuerza, las relaciones un poco políticas para articular, pero fundamentalmente el desarrollo de fuerza propia. Uh-huh. Bueno, Mario, ¿qué nos podés compartir también con estas nuevas asunciones que suman al partido, ¿no? No, lo que vemos nosotros por ahí, la democracia y lo abierto que somos dentro del Frente Grande, que haya elecciones, no sea tan cerrado como todas las otras agrupaciones políticas. Por ahí destaco eso del Frente Grande, que es mucho más amplio, la participación a todos. Nosotros, fíjate, el crecimiento que hemos tenido en estos últimos años, desde que estamos, que es hace 6 años más o menos, sí, que ya tenemos, nos han dado un lugar para estar dentro de la mesa del Frente Grande de la provincia. O sea, lo que ha crecido el Frente Grande en Cañuelas, entre todos, ¿no? Junto con Ruta 3, Barrio La Unión, Barrio Libertad, Máximo Paz, hemos crecido tanto y estamos trabajando tan bien que por eso nos han mirado desde arriba y nos han dado un lugar en la lista para Alejandro Sosquita dentro de la lista del Frente Grande de la provincia. Uh-huh. Y Telma, nos decías, es el tercer partido más importante, ¿no?, que tenemos a nivel nacional. Es así, es un orgullo para nosotros participar como uno de los partidos que ha logrado instalarse, permanecer y seguir creciendo, ¿no? Y es un orgullo para nosotros desde Cañuelas también aportar a este crecimiento. Como decía Ale Mario, el Frente Grande Cañuelas es el segundo distrito que más ha crecido después de Ensenada, que es donde hay mayor representatividad del Frente Grande. Así que para nosotros esto es un orgullo, tiene que ver con este trabajo al que yo me sumé un poco después, hace 2 o 3 años. Y bueno, realmente el trabajo territorial que desarrolla cada uno y cada una de nuestras compañeras, nosotros por ahí somos las caras más visibles, pero cada uno y trabajando en conjunto nos fortalecemos. En el año 2021 nos sumamos a la lista del Frente de Todos con la incorporación de quien les habla, ¿no?, como consejera. Así que esto da cuenta del crecimiento y ese es el camino, ¿no?, seguir reforzando nuestro trabajo territorial dentro del Frente de Todos que conformamos y con la conducción de Mario Seco y nuestra referente, que es Cristina Fernández de Kirchner. Bien. ¿Cuáles son los principios que tiene este partido, que nos decías es uno de los más importantes y que tiene a la cabeza ahora actualmente a Mario Seco? Básicamente el Frente Grande tiene lo que decía Mario, es el grado de amplitud, porque hay de todas las tribus, de todos los colores, provienen del socialismo, del comunismo, del peronismo, del radicalismo, sindicalismo, espacios culturales, el movimiento obrero, o sea, es un collage por eso cuesta mucho, hay mucha discusión, mucho debate, mucha mesa, por eso estamos acostumbrados y a veces pedimos, solicitamos que se armen mesa de discusión, porque estamos acostumbrados a la discusión, al debate fuerte, pero a llegar a consensos, ¿no? Porque articular distintas ideologías en un solo proyecto, digamos que es difícil. Ahora no tanto, por el peligro que tenemos, que vuelva la derecha y la ultraderecha, que pase algo parecido a lo de Brasil, es muy preocupante. Eso nos unifica más, o sea, achica un poco la diferencia, nos hace... pero básicamente uno de los principios es la apertura ideológica que tiene el partido. Tiene una línea, Cristina, en nuestra conducción, Cristina es nuestra candidata, por eso participamos de la actividad frente a tribunales, por la no proscripción de ella. Y si no, ella quiere ser candidata, que sea una de las electoras más importantes por la capacidad de referencia, acumulación de poder que tiene a nivel electoral. ¿Cuál es el tema que hoy está en mesa y que desde el partido, ponen en discusión, quieren que se trate? ¿Cuál es el tema que hoy más importante, digamos, que tienen en mesa? Sería bueno que hablen ellos. Sí, fundamentalmente nos preocupa la situación que viven nuestras vecinas y vecinos, ¿no? Sigue creciendo la demanda de nuestros merenderos, comedores, y acompañar estas demandas y este trabajo es lo que se hace día a día desde cada barrio. Ese es uno de los temas que más nos preocupan, como a cada una de las argentinas y argentinos. Eso desde el lugar territorial, pero también, como decía Alejandro, desde el Frente Grande, nuestro propósito es conformar la discusión política dentro de una mesa de encuentro. Ese también, como objetivo político, es uno de los más importantes. Hay que destacar también el trabajo de Telma junto a los compañeros que tiene ella, pero es parte de un equipo en el Consejo. El gran trabajo del Consejo y las amarguras que se transforman en disfrute y goce después, cuando salen los pliegos y cuando se ven construir las escuelas, porque hay mucho, el Máximo Paz por lo menos, creo que yo conozco. Sé que en otro lado, en Cañuelas, en Ruta 3 también están inaugurando colegios. Hay un gran desarrollo de estructura edilicia para educación. Y bueno, ahí estamos colaborando, apoyando, junto a los compañeros del Consejo, de Frente de Todos, y es muy importante. Lo mismo que Mario con la cuestión de la feria, articulando, generando espacios para poder laburar, los vecinos de Cañuelas puedan trabajar, por lo menos unos manguitos más. Y bueno, básicamente su trabajo a nivel sindical. Esa es la idea, ¿no? Ver el tema de cómo articulamos los distintos sectores sociales, territorios, movimiento obrero, sectores medios, comerciantes. Ese es más o menos un perfil de construcción que tiene el Frente Grande. ¿Y han tenido alguna vez una reunión con el gobierno municipal? ¿Les gustaría tener una reunión justamente para tratar estos temas? Sí, tenemos un diálogo con el gobierno donde, bueno, se articula, pero... Sí, estamos esperando ahora la... Pedimos hace poco una reunión. Sí, y ahí estamos esperando una con Marisa y otra con Gustavo, que se dará ahora, porque ahora en el marco de la campaña y las inauguraciones y toda esa cuestión se complica, pero hace falta tener una reunión. Pero hay una relación, digamos. Sí, porque de hecho nosotros conformamos el Frente de Todos desde el compromiso asumido en que el Frente Grande se sume a la lista del Frente de Todos. Hay un diálogo también entre nuestros conductores donde se sientan en una misma mesa a tratar las problemáticas. Por eso esta búsqueda de que este diálogo permanezca abierto para que se replique ese mismo diálogo en forma constante a nivel territorial. De hecho, participamos ahora de la entrega de los móviles policiales y esa cuestión.